Mario, voy a asesinaros a ti y a tu puta familia. Os voy a clavar cuchillos hasta que no os quede un hueco libre en la piel donde podáis sangrar. Os voy a ahorcar con vuestros propios intestinos y os colgaré del abeto. Sí, del abeto más grande que haya en vuestro pueblo de mierda, porque sois una panda de anormales. Sufriréis las mil y una torturas. ¿Sabéis lo que es que os metan un vaso por el puto ano y os lo hagan estallar dentro? Sangraréis como putos cerdos. ¡Buah, tío! ¡Qué bien! ¡Dios! ¡Era lo que estaba deseando! ¡Dios! ¡Qué...